militantes. Gloria Esther Capelli tenía 23 años, era profesora. El 21 de marzo de 1977, en Capital Federal, fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Gloria Esther Capelli, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Para hablar de esta fecha nefasta de nuestra historia, estamos con la integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, la referente Tati Almeida. Hola, Tati. Hola, ¿qué tal, mi querido Alejo? Una fecha muy especial, ¿no? Y sí, un 24 de marzo, pero muy especial, porque son 45 años del golpe genocida, del golpe cívico-militar clerical. Tremendo, ¿te imaginas? Ya 45 años. Parece mentira que todavía, aún las pocas madres y abuelas que quedamos, a pesar de los bastones, de las sillas de ruedas, pero querido, las locas seguimos de pie, porque ya no estamos solas, además, de ninguna manera, a través de los años, justamente por la memoria, la verdad y la justicia, siempre legal, que hemos exigido muchísima gente desde ya, nos han ido a través de los años acompañando. Eso queda demostrado en las marchas, por ejemplo, de los 24 de marzo. Miles de miles de miles de personas, porque se dieron cuenta que no estábamos tan locas cuando gritábamos y decíamos y exigíamos, ¿verdad? Un 24 de marzo muy importante y muy particular. Va a ser muy importante, sí, este 24 de marzo, muy, muy particular, porque sinceramente, con esta pandemia, como pasó el año pasado, lamentablemente, no por falta de ganas, Dios mío, no pudimos salir, como va a pasar este año, a la calle, miles de miles. No podemos, de ninguna manera. Y justamente, Alejo, la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, integrado por los 13 organismos de derechos humanos, porque priorizamos la vida institucionalmente, para nada estamos invitando a hacer ni marcha de concentración. De ninguna manera, Dios mío, no puede ser, a pesar de esta vacuna, pero es impresionante cada vez más los contagios, porque priorizamos la vida, ni por casualidad estamos llamando ni a marchar ni a concentrarnos, pero hay muchísimas actividades. Háblanos de las actividades que hay este 24. Entre otras, el pañuelazo, no se olviden, como el año pasado, a llenar balcones, árboles, plazas, todos con pañuelos blancos. Los pañuelos blancos son los 30.000 desde ya. Y esta idea de plantar un árbol se le ocurrió a David Masal, que es un ex detenido desaparecido. La vez pasada, charlando con él, hará como un mes o más, me dijo, ¿qué te parece, Tati, si plantamos un árbol? Porque al plantar el árbol es sembrar la memoria. Lo comenté en Madres, lo aceptamos, lo tiré en la Mesa de Organismos y de ahí, querido, vaya si echó raíces esa idea, es fantástico. Así que, Alejo, invitamos a todas, a todos, a todes que planten un árbol, si no tienen lugar, una maceta, lo que sea, ese es el gesto, ese es el recuerdo a nuestros queridos 30.000 detenidos desaparecidos. Por supuesto, Alejo, tendría muchísimo más para contarte. Pero bueno, yo creo que con esto es suficiente y pasado el 24 podemos tener una charla más larga. Gracias, Tati. Un abrazo. Un abrazo enorme, querido, y gracias, gracias. Porque vaya si ustedes hacen memoria. Y esa es la tranquilidad nuestra de las madres, porque están ustedes esa juventud estupenda, militante. Sí, juventud, porque yo a mis 91 años casi, para mí todos son péndex. Así que gracias a vos como docente desde ya, y de qué manera les enseñan a los alumnos que tengan memoria y que no olviden, Dios mío, esto que ocurrió, porque un pueblo sin memoria corre peligro que vuelva a ocurrir. Y cuando estén un poco desanimados por algunas cosas que no consiguen, digan bien fuerte: si las madres pudieron, ¿por qué no nosotros? Un abrazo. Gracias, Tati. Un abrazo. Chao. Si las madres pudieron, ¿por qué no nosotros? Eran las palabras de la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Tati Almeida. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter, @ Radiográfica 893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, @ Radiográfica 893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me llamó. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo con Los Abuelos de la Nada, Himno de mi Corazón, de Miguel Abuelo. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Y hay distintas provincias en conflicto, Entre Ríos, Jujuy, Chaco y hasta hace poquito, hasta la semana pasada en Neuquén. Hubo acuerdo. La paritaria docente en Neuquén. Tenemos el testimonio de ATEM, la entidad de base de Cetera en la provincia, en la voz de la secretaria general adjunta Susana de la Riva. Con una amplísima participación a lo largo y ancho de toda la provincia, más de 3.000 compañeros en asamblea virtual donde participaron afiliados y afiliadas y donde un asambleísta vale un voto, y eso defendemos quienes militamos todos los días. Por una importante mayoría se aprobó la oferta del gobierno de la provincia del Neuquén con un aumento de 35% para el compañero inicial, y vamos por más y por todas las exigencias que le hacemos al gobierno provincial para que garantice la presencialidad segura. A partir de mañana se reabren las escuelas cabecera, que es muy importante para el acceso al trabajo. A partir de mañana también nuestros compañeros van a poder controlar en cada una de sus escuelas cómo funciona ese protocolo. Los incumplimientos del gobierno, vamos a poder estar en la escuela para hablar con la comunidad, para volver a esa presencialidad, ya sea alternada, ya sea en burbuja, como nos permita el virus, pero celebramos poder volver al encuentro pedagógico con nuestros pibes y nuestras pibas. Nueva mesa de negociación en el mes de julio para lo que nos falta del año, y bueno, repetir lo que han dicho muchos de nuestros dirigentes: luchar vale la pena, no está de más. Estamos en la escuela pública que enseña, resiste y sueña. Era la palabra de la secretaria general adjunta de ATEN, entidad de base de Cetera en Neuquén, la compañera Susana Ana de la Riva. Canto Maestro, el programa de Cetera. Palabras maestras. Palabras maestras. Los tímidos tienen miedo antes del peligro, los cobardes durante el mismo, los valientes después. La lágrima de la congoja es solamente una perla de segunda agua, mientras que la lágrima de alegría lo es de primera. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. La memoria es el único paraíso del cual no podemos ser expulsados. Johann Paul Friedrich Richter. Palabras maestras. Palabras maestras. vocación sembrar un árbol para plantar memoria desde Historias Desobedientes de su integrante Analía Kalinek. Desde Historias Desobedientes, familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia, a 45 años del golpe genocida, plantamos memoria y saludamos a nuestras madres, a nuestras abuelas y a los organismos de derechos humanos que han sido un faro para los propios hijos incluso de los perpetradores, para las propias familias de los perpetradores, que hoy podemos estar organizados colectivamente levantando las banderas de memoria, verdad y justicia. Historias Desobedientes es una agrupación que se conforma en 2017 en el marco de un gobierno negacionista, de un intento de 2x1, donde luego de la lucha de los organismos y su materialización en políticas públicas en el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, con el advenimiento los juicios, hemos podido tomar dimensión y tomar conciencia de los crímenes que tantas veces habían sido silenciados u ocultados, incluso al interior de las propias familias. Es por eso que hoy alzamos nuestra voz, lo hacemos de manera colectiva y nos sumamos desde este lugar que nos toca, que es el de ser hijos, hijas y familiares de genocidas, a esta lucha, a este plantar memoria, entendiendo que la memoria colectiva es una construcción, entendiendo que la disputa por el sentido es una disputa constante, donde toda la sociedad, incluidos los propios familiares, los perpetradores, estamos involucrados y somos responsables para que nunca más se cometa genocidio, para que nunca más se cometan estos crímenes. Así que decimos, en Historias Desobedientes plantamos memoria. Era la palabra, la invitación de sembrar un árbol por memoria, verdad y justicia del colectivo Historias Desobedientes por Analía Kalinek. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. En la madrugada del 24 de marzo de 1976, vehículos con tropas militares abandonan los cuarteles y se desplazan por las calles de las principales ciudades del país. Los edificios de gobierno y los medios de comunicación son ocupados por las Fuerzas Armadas y poco tiempo después, un breve comunicado emitido por Cadena Nacional anuncia el fin de la democracia. Se comunica a la población que a partir de las 3 el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Durante la noche, grupos de tareas allanan instituciones y viviendas y secuestran a cientos de personas. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta